Ahora tenemos un informe especial de la mano de nuestra colega Camila Ciñago. Vamos a estar hablando sobre cómo está funcionando cómo está funcionando en este primer año, en realidad, la bancada bicameral femenina. ¿Hay más mujeres en el Parlamento? ¿Menos que en la pasada legislatura? Menos. Menos mujeres. Vamos con el informe. Nosotras hemos funcionado, y digo nosotras porque yo tuve el privilegio de ser una de las fundadoras y he seguido la trayectoria de las bancadas, cada una con su estilo, y se han dado distintos colores de gobierno y las mujeres nos dimos esa forma de trabajar temas que son de nuestro interés. Y me parecía que frente a un nuevo cambio de gobierno con un color diferente el que está hace 15 años, estaba bueno dar la noticia que para nosotras es importante seguir trabajando juntos. Ayer estábamos escuchando a Beatriz Argimón, la presidenta de la Asamblea General. Esto era lo que nos decía el año pasado, cuando estaba comenzando la nueva legislatura. Recordemos que el nuevo parlamento asumió el año pasado, el 15 de febrero. Argimón fue de las primeras que habló con nosotros, con Radio Aurora, especialmente con Camila Ciñago, quien está con nosotros aquí en el primer programa de Isla Desierta, en esta transmisión especial, flamante productora, flamante. Pero qué nivel de bienvenida, vos. Sí, bueno. Y bueno, no podía hacer menos, ¿no? No podíamos hacer menos para. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el recibimiento y a los oyentes que están ahí al firme escuchándonos. Como decía Enzo Adinolfi, estábamos escuchando a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que en la edición especial del año pasado de Bárbara, antes del 8 de marzo, dialogó con nosotros ante la reciente noticia de que se iba a reinstalar la bicameral femenina. Esa noticia fue del 5 de marzo, aún no se habían juntado, no habían tenido una sesión, pero decidieron establecer esa noticia. Beatriz Argimón fue también, es importante decirlo, una de las fundadoras en el año 2000 de esta bicameral. Nos preguntamos entonces, ya que hoy estamos con el raconto anual de este primer año de gobierno, ¿qué sucedió con la bicameral, verdad? Pero antes de llegar a ese punto, vamos un poco a ver cómo surge esta bicameral para entender hasta cómo llegamos hasta hoy y qué rol cumple a nivel parlamentario. Dialogamos con Verónica Pérez, politóloga. La bancada nace en el año 2000 como una articulación informal de mujeres parlamentarias que buscaban promover los temas de derechos de las mujeres y de igualdad de género en el Parlamento. Es una alianza informal en el sentido de que no es una comisión, ¿no? O sea, no está institucionalizada y en ese sentido no tiene las potestades de las comisiones permanentes o especiales que existen en el Parlamento, donde cuten los proyectos de ley que luego pasan plenarios de las cámaras. La bancada bicameral femenina surgió con la idea que tenían algunas legisladoras que ya tenían experiencias de articulación entre mujeres políticas, de impulsar algunos proyectos de ley que consideraban que podían impulsar en conjunto. Y ahí en esa primera bancada fueron muy relevantes en la creación de la bancada la vicepresidenta actual Beatriz Argimón y Glenda Rondán por el Partido Colorado y por el Frente Amplio Margarita Perkovich. Es decir, la bancada nació originalmente como una unión, como un ámbito de colaboración de mujeres de los tres partidos principales. Escuchábamos a Verónica Pérez, la politóloga que estuvo dialogando con Radio Bárbara. Un poco hacía énfasis en el primer periodo de gobierno en el que el presidente era Jorge Valle, del Partido Colorado. Y ella decía, Bárbara, que en ese momento el movimiento feminista venía en ascenso, ¿no? Y según siempre tuvo una influencia en el sistema político, principalmente en los sectores de izquierda, la bicameral en ese periodo ayudó y empujó a la promoción de determinadas leyes. Escuchamos a Verónica, ¿cuáles son específicamente esas leyes y ese proceso? La bancada funcionó bien durante ese primer periodo legislativo, que fue la presidencia de Jorge Valle y se impulsaron varios proyectos de ley. Entre los más importantes, la ley de violencia doméstica que se aprobó en el 2002, donde las mujeres legisladoras pertenecientes a la bancada fueron un actor clave para hacer avanzar el proyecto en el Parlamento y en particular dialogando con las organizaciones de la sociedad civil que impulsaban esa ley. Ese fue como el periodo más fructífero de la bancada. Después se votaron otras leyes importantes como la ley de acompañamiento en el parto. La bancada también, si bien impulsó esas leyes que fueron muy, muy importantes en ese momento, un momento donde el movimiento de mujeres era importante en Uruguay, siempre tuvo su influencia sobre el sistema político y sobre los partidos, en particular sobre la izquierda, pero no había alcanzado la masividad o las movilizaciones masivas que alcanzaría muchos años después con la marcha del 8M y el Ni Una Menos. Entonces la bancada bicameral femenina fue relevante en la promoción de estos proyectos. Y bueno, y a 5 años, ¿no?, de comenzada esta bancada bicameral femenina, cuando asume Tabaré Vázquez, la bicameral comienza de a poco a diluirse, ¿no? Esto es lo que te comentaba un poco la politóloga Pérez. Exactamente. Ella va a hacer una especie de resumen de por qué, desde que el Frente Amplio comienza a asumir y a desarrollarse, la bicameral empieza, de cierta forma, a diluirse a lo largo del tiempo. Bueno, luego la bancada se convirtió en bancada bicameral en el siguiente periodo de gobierno. Cuando gana el Frente Amplio, hay como que empieza ya el quiebre de la bancada, ¿no? Si bien siguió siendo importante, la agenda de género fue más tomada por el Frente Amplio. Digamos que las leyes más importantes que se votaron durante los 3 periodos Frente Amplistas que tuvieron que ver con la agenda de género, la bancada intervino menos. En particular, bueno, la ley de despenalización del aborto, por ejemplo. La ley de igualdad que fue impulsada en el 2007 por el Poder Ejecutivo, o el Sistema Nacional de Cuidados más recientemente. Lo que pasó durante los gobiernos del Frente Amplio es que en realidad la bancada bicameral femenina pasó a estar integrada mayormente por mujeres Frente Amplistas, porque también las mujeres, los partidos tradicionales tuvieron pocas legisladoras. Y bueno, y la agenda de género también, se la comió el partido, ¿no? Se la comió el Frente Amplio. Nos podemos preguntar entonces quizás por qué pasó eso, ¿no? Con los gobiernos Frente Amplistas. Y es raro, ¿no? Porque por lo que comentabas, surge a raíz de lo que vendría a ser de espacios de izquierda, ¿no? Pero ¿por qué en un gobierno de izquierda es que se empieza a retrotraer esa bancada bicameral que estaba presentando leyes de gran magnitud, como es la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Por qué pasó eso, no? Uh-huh. Y mismo en gobiernos de izquierda. Uh-huh. Justamente ahí creo que diste en el punto, porque una de las cosas que dice Pérez es que ahí ve el aborto despenalizado es una ley considerada como una ley radical. Como así, uh-huh, también lo fue la ley de cuotas. Entonces, en ese momento lo que sucedía es que quizás con seguir con la bicameral y todas tratando de llegar a un acuerdo, difícilmente se iba a poder llegar a un acuerdo si se impulsaba precisamente desde la bicameral. Uh-huh. Entonces eso hizo que no se fusione específicamente desde ahí, no se impulse desde ahí. Aún así, dice algo muy interesante también, y es que a pesar de que la bicameral seguía diluyéndose en el correr del tiempo de los periodos Frente Amplistas, en el último gobierno del Frente Amplio, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, tuvieron un rol importante. Y ese rol importante fue en la redacción del proyecto de ley de paridad. Uh-huh. Mujeres de todos los partidos políticos se juntaron y trataron de conformar y de escribir esa ley, a pesar de que fue presentada por el Frente Amplio. Uh-huh. Fue presentada por el Frente Amplio justamente porque dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Nacional no hubo un acuerdo, uh-huh, específico, a pesar de la posición de las legisladoras. Uh-huh. Y esta ley de paridad que en las últimas elecciones se ha cumplido un poco, pero no total, ¿no? De la forma en la que se pretendía. Exactamente. De hecho, creo que ahora lo va a comentar alguna de las legisladoras con la que conversamos, que se quiere llegar a una real paridad, ¿no? Porque, uh-huh, no es lo mismo la ley de cuotas que la ley de paridad, para que realmente haya un 50 y 50, 50, y 50. En las legisladores y legisladores. Uh-huh. Y bueno, pasan los periodos de gobierno, llegamos al hoy. Llegamos al hoy, en realidad no tan hoy, pero a 2020, a donde todo empezó y el por qué estamos acá hoy en Radio Bárbara. Escuchamos a Pérez también sobre eso. Un aspecto relevante es que esta es la bancada bicameral femenina más grande de la historia, ¿no? Porque es la vez que hay más mujeres legisladoras. La mayoría de las mujeres legisladoras son frente amplistas por la aplicación de la ley, por efecto de la aplicación del principio de paridad a las listas del Frente Amplio. Y es la primera vez que hay mujeres de un partido de derecha radical, ¿no? Cabildo Abierto, que tienen algunas posturas o han tenido algunas posturas reactivas hacia los temas de género. También dentro de las legisladoras del partido de gobierno hay legisladoras que tienen un discurso reactivo, una posición reactiva a la agenda de género, como Graciela Bianchi, y esto puede hacer ir en detrimento de la colaboración de las mujeres dentro de la bancada. Y como comentaba Camila, el 5 de marzo del año pasado fue que se volvió a conformar esta bancada bicameral femenina, pero rápidamente pasaron cosas, diría Macri, ¿no? Llegó la emergencia sanitaria el 13 de marzo, se dio también la discusión bastante caldeada sobre la ley de urgente consideración y luego también vino la ley de presupuesto, entre otros trabajos también que se han hecho en comisiones dentro del Parlamento, sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Y no había una conformación tangible. Exactamente, o sea, eso, la verdad es que el Parlamento tuvo su tiempo ocupado y la bicameral no estaba precisamente en funcionamiento, o sea, no había una fusión y no es que se juntaban para poder llevar a cabo esta agenda de género que era la iniciativa inicial, ¿no? Desde el 2000, como también en este nuevo periodo de gobierno. Dialogué entonces con la diputada por el Frente Amplio, Verónica Amato, que cuenta un poco cómo entonces empezó finalmente a funcionar la bicameral, cuándo empezó a funcionar, ¿y por qué es importante su funcionamiento? Algo nuevo, ¿no? Para Amato. La primera vez que asume en el Parlamento. Exactamente. Fueron Amato, las entonces. Organizaciones sociales, feministas, como ONU Mujeres y otras, que nos vinieron, voy a utilizar la palabra así, de alguna forma a increpar o a pedir o a solicitar la importancia de que estuviera este espacio. La importancia de que la bancada bicameral femenina estuviera funcionando, porque si no, las organizaciones sociales tenían que estar de alguna forma girando, por así decirlo, o yendo de bancada en bancada de los distintos partidos políticos y justamente tener un punto en el cual poder contar con que estaban todas las mujeres y plantear temas vinculados a género en un año muy particular, era importante. Que era vital que esta bancada bicameral femenina se instalara. Bien, entonces es en noviembre del año pasado que allí, bueno, hacen una reunión y finalmente comienza a funcionar otra vez. Así es, no hace tanto tiempo de que realmente pudieron poner el acelerador. Y capaz que creo que todos nos acordamos porque hace pocas semanas se puso sobre el tapete de cierta forma la bicameral, hubo unos ciertos, no sé si se puede decir conflictos, pero sí unos altercados en cuanto a, bueno, las legisladoras del Frente Amplio presentaron un comunicado porque se había tenido una sesión en la que Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, iba a anunciar las estrategias políticas nacionales de género, pero se generó en una hora donde también habían sesiones en el Senado y en diputados, y eso fue rechazado por el Frente Amplio. Aún así, tanto Verónica Amato como María Eugenia Rosselló, del Partido Colorado, y Gloria Rodríguez, del Partido Nacional, comentaron a Bárbara que se trabaja de una forma unida, que se trata de llegar a puntos en común. ¿Las escuchamos? Y bien, ahora la bancada bicameral femenina está trabajando y está trabajando en el sentido de temas, de ponernos, bueno, de cada uno, cada una presenta como su agenda y ver los puntos en común que tenemos para trabajar. Sinceramente, trabaja de forma muy articulada, de forma muy unida, a pesar de haber tenido discrepancias y por supuesto de ideologías, ¿no? somos de partidos distintos y es, obviamente vamos a tener discrepancias en muchos temas, pero en lo que refiere al tema de género y sobre todo a lo que refiere al tema de igualdad de género y violencia basada en género, tenemos una misma opinión y vamos a trabajar en conjunto para poder sacar adelante políticas públicas que favorezcan a la igualdad de género, que favorezcan a la independencia económica de la mujer. Sabemos todos que una mujer independiente económicamente puede tener otras herramientas para poder salir y escapar de su agresor. Y bueno, y también trabajar en políticas que sirvan para de una manera erradicar lo que es nuestro gran flagelo, que es la violencia de género. Lo cierto es que el funcionamiento de la bancada bicameral femenina demuestra que cuando las mujeres estamos conversando de un tema, las diferencias partidarias desaparecen. Recientemente, la bancada logró, de la mano de la sociedad civil, eliminar el artículo que preveía la suspensión de la vigencia de los juzgados multimateria. Por otro lado, el gobierno cumplió con su compromiso y otorgó 57 millones al año para la implementación de 3 juzgados especializados al norte de Uruguay. Y Gloria Rodríguez nos estaba exactamente dando el pie a el hito que las 3 legisladoras consideraron como el logro, el mayor logro en este tiempo que va en funcionamiento la bicameral femenina. Eso es, bueno, justamente la concreción de la creación de los juzgados multimateria en el interior del país. Recordemos que hubo varios idas y vueltas en este sentido, ¿no? En el Parlamento, cuando se discutía la ley del presupuesto, que se derogaban los incisos de la ley de violencia basada en género que los creaban. Y luego, una vez que también con el apoyo de la bicameral, pero también fundamentalmente de la Intersocial Feminista, que también tuvo un rol importante en este proceso, se logró aprobar, se le dio el presupuesto que requerían, pero luego la que en su momento era la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Mimbiel, sí. Perfecto. Remitió una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que expresó que no había el dinero suficiente para la creación de esos juzgados. Estos juzgados que estarán al norte del país, ¿no? Al norte de Río Negro, en este caso. Exactamente. Eso al menos era en un principio, ¿no? Uh-huh. 3 juzgados multimaterias especializados en género en el Río Negro del país. Al norte. Al norte del Río Negro, exactamente. Pero luego, que esto fue creo que el mayor hito que pronunciaron, es que la bicameral se reunió con el que sería en febrero el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa. Y ahí fue que finalmente se llegó a un acuerdo y no solo se van a crear 3 juzgados especializados, sino que se van a crear 6. 6. En el interior del país. Eso fue eso, uno de los grandes hitos que todas estuvieron de acuerdo. Cabe destacar algo que no dijimos, es que tuvimos también la intención de dialogar con legisladoras de Cabildo Abierto, pero no pudimos coordinar y no obtuvimos respuesta. Otra de las cosas importantes es quizás cuáles son las preocupaciones y la agenda de las legisladoras del Frente Amplio específicamente. Verónica Mato, la diputada, hizo especial énfasis en esto, porque además de la instalación de los juzgados, también tiene como prioridad el sistema de cuidados, que según Mato se está desmantelando. Y además como tema, sí, o sea, como tema en sí, los cuidados siempre recae sobre las mujeres, ¿no? Entonces eso desde el Frente Amplio es algo que preocupa y que también se quiere poner en agenda desde la bancada. Preocupa también el proyecto de ley de educación sexual, que se lo consideran como un gran retroceso. Que está en comisión ahora. Exactamente. De educación y va a traer bastante controversia, ¿no? Se va a discutir bastante, diría yo. Sí, ya lo trajo desde el primer momento en que se presentó y creo que va a ser también un trabajo arduo para la sociedad civil y para la bicameral, ¿no? Y en cuanto a proyectos de ley también controversiales, la otra preocupación de las legisladoras del Frente Amplio es el proyecto de ley de tenencia compartida, que presentó, bueno, uno Cabildo Abierto, otro el Partido Nacional, con sus diferencias, pero muy similares. Verónica Mato lo que decía es como, bueno, la tenencia compartida es bienvenida, pero cuando las parejas son sanas y cuando las parejas no sufren violencia. Volviendo al Partido Colorado, para Rosselló, otra de las grandes preocupaciones es justamente lo que comentábamos hoy, que es la modificación de la ley de cuotas. Escuchamos a Rosselló sobre estas modificaciones. La bancada bicameral ha logrado cosas muy importantes, como en su momento la ley de cuotas, algo que consideramos que ha sido muy necesario en su momento, pero que es hora de poder trabajar en avanzar un poco más. Creemos que es una herramienta que ya ha quedado un poco en el tiempo, que ya no está dando lo que debería de dar. No por eso en el 2020 hay 29% de mujeres parlamentarias. O sea, hubo un avance en el tema. La cuota sirvió para que más mujeres puedan participar de lugares de poder, de decisión, en el ámbito político sobre todo. Pero bueno, creemos que es una herramienta que ya quedó en el tiempo y hay que trabajar en algo mucho más avanzado para que la mujer pueda participar activamente de cargos de decisión y bueno, y en política, ¿no? También consideramos que la participación política requiere de una militancia muy activa y esto supone largas horas, reuniones fuera de hora, actos, en fin, encuentros en horas que, por lo general, a una mujer que tenga que hacerse cargo de sus hijos o que tenga una familia a cargo o que tenga que estar al cuidado de una persona enferma, se le va a dificultar muchísimo más. Entonces creo que hay que trabajar mucho más eso y bueno, y de esa manera poder darle la posibilidad a la mujer que quiera militar políticamente, no solamente darle un lugar en la lista, sino permitirle que pueda militar activamente para poder llegar a ese lugar y que sea electa diputada. Gloria Rodríguez también destaca ciertas situaciones y cierto funcionamiento de la bicameral, pero también no niega que aún falta un trecho. Y desde luego, siempre cosas tenemos para mejorar, pero destacar el trabajo que se realiza, el compromiso de todas las mujeres. En la bancada bicameral femenina se cuenta con el apoyo de legisladores de todos los partidos. Somos conscientes de que aún falta mucho, que no todos aún han logrado interiorizarse para comprender la importancia de la misma. ¿Qué podemos esperar entonces de la bancada bicameral en esta legislatura? Hay algo importante a destacar y es que según la politóloga Pérez, tanto los logros como el funcionamiento de la bicameral serán similares al primer periodo de existencia en el gobierno de Jorge Valle. Terminamos con un resumen de Verónica Pérez con lo que se puede esperar y nos vemos. Bien. Luego. Muchas gracias, Camila. Y en ese sentido deberíamos esperar, por un lado, cierta vitalidad por estar conducida por una mujer como la vicepresidenta, como Beatriz Argimón, que tiene gran preocupación por los temas de derechos de las mujeres. Y por otro lado, deberíamos esperar que, dada esta composición, los temas sobre los que haya acuerdo sean como una agenda mínima y poco radical. Y por otro lado, también deberíamos esperar que también la composición actual del Parlamento, en función del signo del partido en el gobierno, signo de la coalición en el gobierno, sea una limitante para promover temas que no sean como, más allá de los temas de violencia, de género, temas regulatorios, ¿no? Pero que no impliquen gastos, aumento de gastos, o que impliquen otros desafíos al status quo, como lo que respecto, por ejemplo, a la ley de despenalización del aborto.